about the planets when they line up wrong. I try not to think about the rain. I try not to think about the future or the future, so on and so on. I try not to think about the rain. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los halcones de la Universidad Veracruzana lograron victoria y empate ante Cachorros de Minatitlán dentro de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol. En la categoría menores de 15 años, la victoria de halcones fue con marcador de 3-2 con anotaciones de Emanuel Salas, Alan Hernández y Eduardo Serrano, mientras que por los visitantes anotaron Jorge Yacel y Raimundo Arenal. Dentro de la categoría menores de 13, Halcones y Cachorros terminaron empatados a 2 con anotaciones de Leonardo Sánchez y Alejandro Galván por Halcones, mientras que por Minatitlán anotaron Arturo Domínguez y Felipe Hurtado. En los tiros penales para el punto extra, ganó Cachorros 3-2. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan. La ensalada. Un programa vegetal sobre alimentación, agricultura y sustentabilidad, desde la semilla hasta tu plato. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos de manera radiofónica a este espacio universitario que, como las raíces de un suelo fértil, llega hasta varios lugares del estado de Veracruz, pero también nos escuchan amigos en distintas altitudes y latitudes. Esto es La Ensalada, una emisión más en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Los saluda con mucho cariño y aprecio Citlali Aguilera. Y bueno, saber que en La Ensalada siempre hablamos sobre temas de agricultura, de alimentación, temas relevantes como lo es la seguridad y la soberanía alimentaria, temas de salud pública tan importantes y difíciles a veces de resolver como es la obesidad y la pobreza de hambre. El tema del día de hoy es bastante importante porque habla sobre lo que nosotros comemos y casi siempre clasificamos a la vida que consumimos como plantas y animales, pero nos olvidamos de un reino magnífico y fantástico que se llama el reino fungi, donde están todos los hongos. Y bueno, gracias a los hongos tenemos comidas imperdibles, también podemos comer pan, galletas y pasteles gracias a las levaduras de algunos hongos, podemos tomar bebidas refrescantes, algunas alcohólicas como la cerveza, y también tenemos medicamentos como la penicilina. Y bueno, para hablar sobre esto tenemos a una invitada de lujo. Ella es etnomicóloga y bueno, su tema de expertensis es en hongos. Estoy hablando de la doctora Paulina Mejía Correa. Ella viene desde el Citro UV. En la sección a lo práctico nos estará hablando sobre cómo deshidratar algunos hongos comestibles, pues solamente por algunas temporadas es que tenemos la dicha de la recolección en fresco de los hongos, pero bueno, podemos consumirlos en otras etapas y bueno, necesitamos deshidratarlos. Y para esto, pues nos dimos a la tarea de investigar, de ver cuáles son los hongos comestibles que conocemos. A mí me encanta el huitlacoche, también es muy popular el champiñón, por ejemplo, las setas, pero fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué hongos comestibles conoce. Vamos a escuchar el Vox Populi del día de hoy en La Ensalada. Comestibles conozco, pues los champiñones, esos me parecen además muy ricos. Champiñones, trufas, setas, hongos matsutake y portobello. Conozco los champiñones, las morillas, las trufas, setas y portobello, me parece. Conozco los champiñones normales, los del mercado, los hongos portobello, las setas, el huitlacoche, no sé si también cuente, hongos San Isidro, que se dan en Jico, que pues son hongos alucinógenos, pero también son comestibles. Los hongos comestibles que conozco son los portobellos, champiñones, huitlacoches, gasparitos y las setas. Hongos comestibles, únicamente conozco los champiñones. Los únicos hongos comestibles que conozco son los champiñones. Y en realidad ni siquiera me gustan. La verdad es que no sabría decir otro tipo de hongo. Los únicos que conozco comestibles son los champiñones y los hongos alucinógenos, pero no exactamente el nombre de ellos, no sé. Hongos comestibles, solo conozco las setas, los champiñones, unos que se llaman alachos y escobilla. Conozco de especies de hongos comestibles, las setas, el portobello y los champiñones. Pues ya lo tenemos, esto fue lo que recabó la producción de la ensalada en las calles. Y también por las redes sociales se han comunicado con nosotros personas de distintos espacios, de distintos lugares, y nos mencionan que les gusta mucho las setas, las preparan en salsa de chile seco, qué rico. Otros preparan las setas en una torta de garbanzos, también con chayotes rellenos de huitlacoche y brócoli. Saludos a Rocío Cházaro, dice que ella consume casi dos veces a la semana hongos, y María Conchita Petraca menciona que ella consume la guananazga, que crece al pie de los encinos, así se lo come en un guiso con tomate, cebolla y ajo. Mónica Gasperín menciona que a ella le gusta comerse el hongo porcini, y bueno, que los hongos más conocidos, ya lo escuchamos, son los champiñones. Pero bueno, ¿usted qué tipo de hongo consume y cómo es que lo prepara? Por favor, comuníquese con nosotros a Radio Universidad Veracruzana al 817-5117 y 817-5115. Búsquenos en Facebook como Siembra UV y en Twitter estamos como @SiembraUV. Bueno, pues los hongos los podemos clasificar de distintas maneras. Algunos son mortales y venenosos, como la manita muscaria, que bueno, es bastante representativa en algunos cuentos de hadas. Son estos hongos rojos con algunas tinturas blancas. Y también hay otros mortales y venenosos como los hongos y los mohos que atraviesan y se instalan en los pulmones. Pero también tenemos, por otro lado, como contrapeso, los medicinales, que también funcionan como antibióticos. Un ejemplo es la penicilina. Gastón Guzmán, ahora recientemente fallecido, él fue un gran micólogo y antropólogo jalapeño, muy, muy a propósito de estar transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana. Su conocimiento y su investigación es un tema bastante relevante en cuanto a hongos alucinógenos, sobre todo en el género psilocibe. Él es un gran estudioso y, bueno, es un insumo teórico a nivel internacional que muchos micólogos hacen referencia de él. Pero el día de hoy, aquí en La Ensalada, el tema y la parte que nos interesa de los hongos es el hongo comestible. Ese sustituto de la carne, de la leche, que es un alimento nutritivo. Y pues vamos a escuchar una cápsula a propósito de los hongos realizada por estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana sobre los hongos comestibles. Vamos a escucharla. Esquizophyllum commune es el hongo más importante del trópico americano. culturalmente hablando, por ser el más apetecido y consumido en comunidades asentadas en ecosistemas tropicales. En el ámbito científico, es una especie muy reconocida por sus componentes activos, los cuales son B-glucanos, que actúan como antitumorales, probado en diferentes tipos de cáncer, e inmunomodulares, mejorando la función del sistema inmunológico o de defensa del cuerpo. Además, es buena fuente de proteínas, vitaminas, lípidos y minerales. Estás escuchando La Ensalada. Bueno, pues ya escuchamos sobre el hongo Schizophyllum commune. Este hongo, culturalmente hablando, es el más importante del trópico americano. Seguramente el mes que muchos queremos es agosto. Y bueno, para todos los micólogos ya se ha denominado como hongosto, porque es un mes, una temporada donde podemos encontrar en los bosques, sobre todo, este insumo comestible tan importante y relevante, que además tiene una importancia cultural. Recordemos que es que necesitamos hablar de bioculturalidad cuando nos referimos a los recursos naturales. El maíz y el hombre tienen una relación estrecha donde, según Víctor Toledo Mansur, gran etnobiólogo, menciona: si el hombre domesticó al maíz o el maíz ha domesticado al hombre. ¿Usted qué opina? Bueno, pues tenemos en el estudio a una invitada experta en el tema de etnomicología. Ella ha hecho distintas actividades referentes al estudio de los hongos, pero su relación estrecha con comunidades étnicas. Vamos entonces a nuestra siguiente sección, la entrevista. La entrevista. Paulina Mejía Correa, ella es bióloga egresada de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Colombia, y realizó estudios sobre el conocimiento micológico tradicional en comunidades nahuas, tepeguas y mestizas de Puebla e Hidalgo. En su máster en biodiversidad, ella trabajó en la Amazonía ecuatoriana. También tiene un doctorado en ecología tropical por parte de la universidad, y su investigación la realizó en una comunidad totonaca, en San Antonio Ojital, en el municipio de Papantla. Además, ella es apasionada de la naturaleza, amante del ejercicio y prácticas físico-espirituales, le gusta andar en bicicleta y, no podría faltar, es enamorada de la cocina vegetariana. Paulina, seas bienvenida a una emisión más de La Ensalada. Hola, Citlali, buen día. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es para mí un gusto y un placer acompañarles en el programa para hablar de lo que más me gusta, que son los hongos. Así es. Oye, ¿y estarás de acuerdo con que el reino fungi, el reino de los hongos, que es la clasificación en la que se encuentran estos seres vivos, es la gran olvidada para temas de alimentación? Así es, básicamente los hongos, como bien lo dices, es el reino olvidado, y no solamente en cuestiones de alimentación, sino digamos a nivel ecológico, también son siempre los grandes olvidados, porque hasta en estudios de biodiversidad, inventarios, siempre consideramos plantas, animales, pero casi nunca los hongos, es algo que recientemente, como que en los últimos años, se vienen incluyendo un poco más. Sí, estamos totalmente de acuerdo contigo, aquí el grupo y el equipo de La Ensalada. Pero antes de entrar en tema, ¿qué son los hongos? ¿Cómo se describen biológicamente? Muy bien, pues como tú decías, los hongos son un reino aparte, independiente, que comparten características de las plantas y de los animales, pero no son ni plantas ni animales, entonces conforman un reino independiente, que es el reino fungi, y entonces son organismos que se caracterizan por ser heterótrofos, esto es que pueden descomponer material orgánico y absorberlo, y de esta forma se alimentan. Esto es una característica que comparten con las plantas, pero tienen características que comparten comparten con los animales, como es la presencia de la quitina. Uh-huh. Es una proteína que está, por ejemplo, en algunos insectos, en algunos artrópodos. Se encuentra en las paredes celulares, y ¿verdad? Y en los hongos está presente en la pared celular, precisamente. Uh-huh. Entonces, eso es como alguna de las grandes características que tienen los hongos. No realizan fotosíntesis. Uh-huh. Eso los diferencia también de las plantas, pero se alimentan, en este caso, por absorción de materia orgánica. Y es ahí la relevancia ecológica que tienen. Si nos pudieras describir esa importancia y también los servicios ambientales, uh-huh, que pueden aportar a un ecosistema. Así es, pues básicamente su importancia en el ambiente, la más conocida es porque son descomponedores de materia orgánica. Entonces, por esto actúan en el ciclaje de nutrientes, entonces tienen como una participación activa en los ciclos biogeoquímicos, como son los ciclos del carbono, los ciclos de nitrógeno, donde simplemente estos nutrientes, estos minerales son como reintegrados nuevamente al suelo. O sea, sin los hongos no se podría descomponer aquello que es, no sé, un animal muerto, la hojarasca de un bosque. Exactamente. Uh-huh. Y descomponen también, como tú dices, alimento, hojarasca, que luego puede servir de alimento, por ejemplo, para las plantas mismas también. Uh-huh. Y en cuanto a los servicios ecosistémicos, pues tenemos que cumplen como con los cuatro servicios ecosistémicos, que son de aprovisionamiento, como siendo fuente de alimento y de medicina para muchos pueblos, lo cual podemos hablar más adelante. Uh-huh. Bueno, lo que ya mencioné, como servicios de regulación, participando en esto de los ciclos biogeoquímicos, por la descomposición de material orgánico. Y es que además el suelo es un recurso natural que poco se ha estudiado, y los edafólogos, que son los estudiosos del suelo, no se dan abasto. Dentro del suelo hay una gran cantidad de hongos, y a veces un solo individuo, un solo hongo puede estar en una gran extensión, ¿verdad? Así es. Se dice que en una cucharadita de suelo puede haber miles de microorganismos. Podemos tener lo que son hongos microscópicos, bacterias, protozoos y diferentes tipos de organismos. Como también, creo que lo que te refieres es como el micelio, que es, ajá, como decir la raicita de los hongos, como nosotros le conocemos, que exactamente se puede encontrar en el suelo una parte, pero este micelio puede pertenecer a un organismo que puede recorrer cientos de kilómetros. De hecho, recientemente se publicó una nota de que se había como descubierto el organismo más grande, y precisamente se refiere a un hongo, pero de los hongos macroscópicos, por su micelio, porque es el micelio que pertenece a un solo organismo, pero se extiende por cientos de kilómetros. Y además es tan maravilloso ver en la naturaleza la simbiosis, la cooperación, que muchas veces necesitamos nosotros como seres humanos, esas redes sociales virtuales que existen en el Facebook, en el Twitter, etcétera, volverlas también redes sociales comunitarias, el buscar al vecino, el generar trueques como lo hacen algunas comunidades y todavía se fomenta. Y los hongos, junto con las raíces de los árboles, justamente promulgan de manera ecosistémica esa actividad, la simbiosis tan relevante y tan importante para el suelo. Así es, estábamos hablando en este caso de las micorrizas, que es esta asociación entre los hongos y las plantas, las raíces de algunos tipos de plantas, que es muy importante. Incluso en estos días estaba leyendo una nota que se dice que en los procesos evolutivos antes de las plantas colonizaron los hongos. Y esta colonización de los hongos ayudó a que emergieran las plantas, lo que conocemos como plantas superiores o los grandes árboles, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta micorriza es de gran importancia para la supervivencia de las plantas, porque les ayuda a asimilar algunos minerales que no son solubles directamente para las plantas, como el fósforo, el nitrógeno y también algunas reservas de agua. Uh-huh. Pero además de las plantas, los hongos también como que pueden hacer algunas asociaciones o servir algunas funciones para animales, uh-huh, siendo refugio para algunos animales. Hay muchos, por ejemplo, como escarabajitos, uh-huh, que ponen sus huevitos en los hongos. Hay animales que comen los hongos, sí, hay muchos tipos de vertebrados, invertebrados también, que se alimentan de los hongos. Entonces, son organismos que nos benefician, uh-huh, en realidad a todos, humanos, plantas, animales, al suelo. Y bueno, además de estos servicios que brinda al medio ambiente por pertenecer a él, obviamente se articula y se relaciona. Como tú lo mencionas, también hay beneficios que brinda al ser humano. En este caso, nos compete en el programa La Ensalada el tema de la alimentación. Saludamos con mucho cariño a la señora Arcelia Fernández, que se comunicó a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Ella dice que conoce el huitlacoche. Fíjate, el huitlacoche, las setas, las trufas, los censos, el champiñón, el hongo pechuga, los de bolita, las trompas, y esto lo conoce en el pueblo de La Joya, y también que los guisa en sopas, tamalitos y en adobo. Cuéntanos, por favor, sobre la importancia en la alimentación de las familias mexicanas. Uh-huh. Pues sí, es los hongos, y uno de los principales es su importancia en la alimentación, y como tú decías, pues desafortunadamente han sido los grandes olvidados. Pero bueno, en los últimos años, por investigadores mexicanos como Daniel Martínez Carrera del Colpos en Puebla, se vienen ejerciendo, digamos, programas y políticas para que los hongos ya sean incluidos en las pirámides alimenticias del país. Uh-huh. Se recomienda el consumo de 200 a 250 gramos de hongo semanalmente, y esto podría cumplir como las necesidades dietarias. Y esto es porque los hongos son considerados alimentos funcionales. ¿Y qué es un alimento funcional? Un alimento funcional es el que, además de aportar elementos que son beneficiosos, indispensables para la nutrición, como son proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, pues también aportan elementos que son beneficiosos para el mantenimiento de la salud. Y esto es porque todos los hongos comestibles contienen principios activos, o como escuchábamos en la cápsula, componentes activos que tienen propiedades terapéuticas, propiedades medicinales, que entonces nos favorecen al mantenimiento de la salud y también nos ayudan en la prevención de contraer enfermedades. Uh-huh. Y esto es una bondad que tienen ya, pues en los últimos estudios se ha demostrado que todos los hongos medicinales pueden ser considerados también, todos los hongos comestibles pueden ser considerados medicinales, uh-huh, mas no todos los hongos medicinales son, uh-huh, comestibles por las consistencias, porque claro, algunos tienen consistencias pues muy duras, leñosas, que en realidad no van a ser fáciles de digerir, pero todos los hongos alimenticios podemos decir que son medicinales, y por sobre todo porque cumplen una función como inmunomoduladores. Uh-huh. Esto es que ayudan como a balancear el sistema inmunológico, uh-huh, y en algunos casos lo activan cuando hay que pues prevenir o combatir alguna enfermedad, y en otros casos, digamos, como que lo desestimulan en los casos de las enfermedades autoinmunes. Entonces ayudan a regular el sistema inmunológico, son antioxidantes, esto es una propiedad que básicamente comparten todos los hongos, y también la otra propiedad que comparten es que son antiinflamatorios. Los hongos comestibles. Uh-huh. Qué bien. Uh-huh. Saludamos con mucho cariño a nuestros colaboradores y conductores también de La Ensalada, que el día de hoy tuvieron una comisión fuera de cabinas. David Lynch nos menciona que el fósil, y nos comparte que el fósil más antiguo de una planta tiene micorriza. Uh-huh. Y también que acaban de encontrar, como tú también lo mencionas, el micelio en el fondo del mar. Uh-huh. Eso fue un investigador que se apellida Ibarson. Y también menciona que los hongos son las únicas que pueden descomponer la lignina, lo que le da rigidez a los árboles. Como de manera silenciosa, cada ser vivo se manifiesta, contribuye tanto a procesos catabólicos de destrucción armónica y también a procesos de construcción, como en el caso de los hongos cuando los comemos. Y creo que es muy importante lo que tú nos estás mencionando sobre cuáles son esas ventajas que tenemos al consumir los hongos, porque algo importante el día de hoy, tanto a nivel global como local, es la seguridad de que el día de hoy vamos a comer y que vamos a comer alimentos de calidad, que tienen fuentes ricas en con distintos nutrientes y que los podemos consumir de manera suficiente. Es un término que se menciona o se determina como seguridad alimentaria. Y por otro lado tenemos la soberanía, o sea, ser soberanos o tener la capacidad de decisión de decir esto es lo que quiero comer y esto no quiero comer. Por ejemplo, en el maíz transgénico, tener la capacidad y la soberanía de decir yo no quiero comer maíz transgénico, por favor, empresas, industrias, háganme saber de dónde procede el maíz o porque yo quiero comer un maíz criollo. En el caso de los hongos, ¿fomenta la seguridad y la soberanía alimentaria? Así es, precisamente por eso lo que mencionaba de que ya se vienen como desarrollando, tratando programas para tratar de incluirlos a nivel de la política en el país para que sean incluidos en las pirámides alimenticias. ¿Por qué? Porque los hongos nos hacen un aporte completo de nutrimentos, como es una, puedo mencionar, aportan un alto contenido de proteína y es importante mencionar que es una proteína que es de alta digestibilidad, es decir, que es fácil de digerir. Oye, y si es cierto, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Pública Federal del Gobierno de México, en el plato del bien comer no están los hongos. No están los hongos, eso por eso se viene como que luchando ahora sí desde la parte académica para que ya sean incluidos. Y precisamente también como una opción para familias, bueno, personas con algunas preferencias que no gustan comer carne o muchas veces para las familias de escasos recursos que no pueden consumir un alimento que tenga una proteína de alta calidad, y esto perfectamente lo estaría supliendo los hongos, que no solo estamos hablando de proteínas, sino también de un contenido de aminoácidos esenciales muy importante, porque los hongos contienen todos los aminoácidos esenciales que ni siquiera están presentes en los cereales que más consumimos, como el arroz, el trigo, el maíz. Los hongos los tienen todo, especialmente lisina, metionina, el triptófano, y tienen una buena cantidad también de vitaminas, sobre todo vitaminas del complejo B, tienen vitamina B12, otras como riboflavina, niacina, tiamina, un poco también de vitamina D, vitamina C en más bajas cantidades. Algo muy importante es que su contenido en carbohidratos es muy moderado o a leve en algunas especies, y el contenido en grasas, en lípido, eso que últimamente nos preocupa tanto, pues es bastante reducido, o en algunos hongos es casi inexistente el contenido de grasas o de lípido. Entonces, por todas estas propiedades y por lo otro que mencionaba de sus propiedades terapéuticas, medicinales, pues sí nos ayudan a la seguridad alimentaria, porque al consumir hongos podemos estar seguros de que estamos ingiriendo un alimento de alto valor nutricional, claro, que además es agradable, porque también otra de las características del alimento es que sea de agradable sabor. Agradable porque la comida debe de ser siempre un gozo, y la comida es una manifestación de amor, de salud y sobre todo de tener una bonita mente, que justamente así se llama la canción que vamos a escuchar como corte musical en la ensalada, La Bonita Mente, a cargo de una cantante latinoamericana, porque es bien importante tener una conciencia saludable, tener un cuerpo no solamente físico saludable, sino un cuerpo emocional, un cuerpo mental también saludable. Vamos a escuchar La Bonita Mente y regresamos. Llegué Estás escuchando La Ensalada. Muy importante es tener la atención y el enfoque cuando nos sentamos a comer. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado frente al televisor mientras consumimos nuestros alimentos? O ahora en un restaurante, en un café, sacamos todos el celular y de manera virtual nos conectamos con un mundo intangible cuando enfrente tenemos alimentos que consumir, caras y personas con las cuales compartirlo. Seguimos en La Ensalada, estamos hablando sobre hongos comestibles, los grandes olvidados, pero el día de hoy puesto sobre la mesa para hacerlos visibles. Está con nosotros la doctora Paulina Mejía Correa. Ella es etnomicóloga. Su tema expertensis es el estudio de los hongos y su relación social y antropológica. Y bueno, ya tenemos distintos comentarios desde redes sociales. Le mandamos un saludo a Elidet también, que nos apoya en redes sociales, y a bueno, no nos menciona el nombre de quién nos envía este mensaje. Nos comenta que está escuchando sobre el tema del reino fungi, que le interesa y está aprendiendo mucho. Le gustaría que profundizáramos en las trufas, ya que las se sacan de la tierra y él cree o ella cree que están cerca de las raíces alimentando a los abetos y no hay una regulación para dicha práctica. Piensa que es indispensable para los árboles en su y para su sistema inmune. Y menciona y pregunta a nuestra especialista del día de hoy, ¿qué tanto afecta sacar y sacar y sacar estos hongos, las trufas, desde el punto de vista del hongo, del árbol y del ecosistema? Paulina, ¿qué opinas? Pues bueno, es interesante. También es importante mencionar que, bueno, las trufas son un hongo que son más de origen europeo, mediterráneo. Entonces son hongos que son muy cotizados en el mercado europeo. Las llegan a vender bastante costosas. Y pues realmente como que todavía no se ha identificado que haya como variedades de trufas, especialmente en México. Entonces de las trufas aún es mucho lo que falta por estudiar. Como bien menciona nuestro oyente, son hongos subterráneos. Entonces pues como todo en exceso pues puede ser dañino, ¿no? Primero para la extracción de hongos, para que nosotros mantengamos una producción de hongos, pues se debe tratar de hacer la conservación de los bosques, la conservación del suelo. Entonces la extracción hay que hacerla de una forma que no afecte la estructura del suelo, uh-huh, para que esto no esté afectando otras funciones ecosistémicas. Y así como algunos micólogos, nosotros decimos expertos rurales, es decir, estos campesinos indígenas que, uh-huh, tradicionalmente han consumido hongos los hacen, pues hay algunas técnicas de recolección para no afectar la estructura del suelo. Y una parte de esto es quitar la parte del hongo, pero dejando enterrado lo que nosotros llamaríamos como el micelio, que son las raicitas del hongo, para que así pueda seguir prosperando el hongo, uh-huh, y no se vaya a afectar. Pero pues el impacto, digamos, en un impacto como que si es una extracción medida, pues no debería ser muy significativo. También es importante mencionar que es difícil, digamos, como la producción natural de trufas, porque se puede hacer como una inoculación de trufas con una solución de esporas, principalmente lo que son como bosques de encino, bosques de abeto, pero llegan a tardar hasta 10 años. Por eso, ¿sí?, es que es tan caro. Exactamente, uh-huh, por eso es que es tan caro. Llegan a tardar hasta 10 años para crecer las, wow, trufas, mientras se inoculan en el suelo y hacen todo este proceso de adaptación, de crecimiento. Yo jamás las he probado, pero la verdad seguramente no se le envidia nada, por ejemplo, al huitlacoche tan rico que es. Blanca Rosa Moreno, que nos está escuchando, a quien le enviamos todo nuestro cariño y nuestro corazón, tanto Paulina como una servidora, menciona: hermosura de tema que nos regalan el día de hoy desde La Ensalada. Agradecida con lo que se comparte hoy y que acrecienta el repertorio de opciones alimentarias que han estado ahí desde siempre, pero que no sopesamos. Sí, porque está invisibilizado el trabajo que se hacen desde las comunidades que son recolectoras y que son hongueras. Cuéntanos al respecto de esto, Paulina. Pues sí, esa tradición, por ejemplo, de las comunidades, bueno, aprovechemos para dar un saludo a Blanca y por agradecerle ese mensaje tan bonito, tan efusivo. Pues sí, bueno, retomamos entonces hablando de las comunidades, pues realmente es algo importante porque ahora sí, los hongos, las comunidades indígenas, campesinas, nuestras comunidades rurales son los grandes olvidados también. Pero en estas comunidades tenemos, son, yo siempre he dicho, son como bibliotecas vivas, porque las comunidades son reservorios de conocimientos, son conocimientos que han sido heredados año tras año, cientos de años, y han sido heredados tradicionalmente por la oralidad, ¿sí? Por la lengua, por la transmisión de conocimientos de una persona a otra. Y pues de esta manera los conocimientos de los hongos se han transmitido en México, hay evidencias de que los hongos en México se usan desde tiempos prehispánicos, han sido utilizados en la medicina, en la alimentación y en diversas prácticas y celebraciones religiosas. Y pues en la actualidad esta práctica se mantiene vigente en muchas comunidades y en muchas zonas rurales del país. Cabe mencionar que muchos de los estudios en México se han realizado sobre todo en comunidades como del centro del país y en comunidades asentadas en zonas templadas. Oye, cuéntanos, por favor, sobre una comunidad totonaca de la Sierra del Norte de Puebla, que se realizó un encuentro de hongueros, un festival de hongos. Precisamente para allá voy. Entonces, como mencionaba, muchos de los estudios han sido en zonas templadas y hemos olvidado un poco las zonas, digamos un poco las zonas tropicales, claro. Algunos grupos humanos asentados en zonas tropicales. Y pues en esto de las zonas tropicales tenemos, por ejemplo, una comunidad que recientemente se ha estado estudiando más en cuanto a su relación con los hongos, y es la comunidad totonaca. Así, bueno, es la comunidad también donde yo estoy realizando actualmente mi investigación. Tenemos la comunidad de San Antonio Gital, es una comunidad asentada en un ecosistema tropical donde hay muy baja precipitación, mucho calor, pero tienen hongos. Hay pocas cantidad de hongos, pero tienen hongos que han consumido tradicionalmente. Tenemos la comunidad totonaca, como mencionaba, de la Sierra Norte del Puebla. Esto es en Anacatlán, es una comunidad, está justo casi como en los límites entre Veracruz y Puebla. Y pues es una comunidad de tradición totonaca. Es importante mencionar, Nanacatlán es un nombre de origen náhuatl y ella es una comunidad totonaca, pero bueno, tradicionalmente el nombre de su comunidad lo dejaron y Nanacatlán hace referencia al lugar de los hongos, ¿sí? Aunque sea de origen náhuatl, pero bueno, ellos han dejado este nombre y bueno, pues por algunos colegas, ellos tuvieron como el incentivo de hacer un festival de la cultura de los hongos silvestres en esta comunidad. Es importante mencionar que en el país últimamente se vienen realizando muchos festivales, no nomás es este en Anacatlán, cada vez salen más festivales y más foros donde se trata de los hongueros, donde se trata de los hongos silvestres, precisamente como para revalorar la importancia de este. Oye, y qué bonito es generar foros, generar encuentros, generar festivales. Vamos a hacer una pausa sobre Nanacatlán y esto tan importante que nos tienes que compartir sobre el eventos bioculturales que existen y que están a flor de piel. Pero tenemos aquí en el estudio a nuestras compañeras de la Coordinación de Sustentabilidad que nos invitan a una gran fiesta rodante. Estamos hablando de la Rodada Universitaria y en el estudio está Marijosé Cervantes e Isis Chang. Bienvenidas. Hola, Citlali. Hola, gracias. A ver, invítennos, por favor, a esta Rodada Universitaria. Bueno, muchas gracias, Citlali, por el espacio. Pues bueno, la siguiente rodada la realizaremos este sábado 10 de diciembre, en punto de las 9:30 de la mañana. Hacemos un registro de los participantes y a las 10 de la mañana salimos a rodar. Estas rodadas consisten en realizar recorridos en bicicleta en espacios universitarios con el objetivo de impulsar una movilidad urbana sustentable en la ciudad y así contribuir un poco a la disminución de emisiones provocadas por vehículos motorizados. Buscamos también un equilibrio en el uso de la vía pública para que la infraestructura no sea destinada solamente al vehículo, sino hacer evidente que también hay otras formas de desplazamiento como caminar o andar en bici. ¿Y cuándo es que se va a realizar esto y cuánto va a durar? Pues mira, las rodadas universitarias las estamos haciendo desde hace un año aproximadamente. Las hacemos o procuramos al menos hacerlas una vez al mes. Entonces, bueno, ahorita el año lo vamos a cerrar con la última rodada, que es la rodada de diciembre. Y es el próximo sábado, que es sábado 10, a las 9:30. Siempre el punto de reunión es en el gimnasio universitario, que es pues también un poco el objetivo de las rodadas es como involucrar espacios universitarios, entonces... Y no solamente la comunidad universitaria puede participar. Exactamente, es abierto a todo público, intentamos siempre crear como rutas que sean muy... pues muy ligeras, que no cuesten uh-huh. como tanto, porque sabemos que Xalapa es una ciudad un poquito complicada para andar en bicicleta. Un poquito. Entonces, bastante, un yo poquito diría. Mucho, pero sí procuramos sí. Que sean como rutas muy ligeras y que, uh-huh. pues bueno, también con la intención de que todo mundo pueda subirse a la bicicleta, ¿no? Así es. Oye, le queremos mandar un saludo al doctor Miguel Escalona, que esperemos uh-huh. pronto tengamos nosotros el honor de tenerlo aquí en La Ensalada. Y bueno, no se pueden ir ustedes sin decirnos qué hongos les gusta comer. A ver, cuéntenos. Además del champiñón, ¿qué otro tipo de hongos? El huitlacoche es un hongo. Ah, qué rico. Sí, sí, sí. Las setitas son un hongo con mantequilla y cebolla, son deliciosas. Ah, mira, qué rico. A mí me gusta con jugo de naranja, las setas saben deliciosas. Algo más que ayude a que los radioescuchas de La Ensalada germinen ahí en sus oídos... una conciencia, pero sobre todo una conciencia proactiva. Pues, la importancia de que queremos marcar con estas rodadas es que entre más evidente hagamos el público o los ciudadanos que nos movemos en bici, más podemos incidir en políticas hacia una movilidad más sustentable en nuestra ciudad. Lo que queremos es un poco invitar a que también se destine infraestructura a otras formas de desplazamiento que claro. son más nobles y más saludables. Así es. Por ahí se menciona que una manera de generar un transporte un poco más sustentable es no solamente ocupar un modo de, sino de 2 a 3 modos de transporte, por ejemplo, por bicicleta y caminando, o transporte y bicicleta, y en último lugar, el auto particular. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias. Por estar el día de hoy con nosotros. Fue María José Cervantes e Isis Chang. Ellas vienen de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana a invitarnos a la rodada universitaria que se llevará a cabo el 10 de diciembre, 9:30 de la mañana. Estamos todos cordialmente invitados. Muchas Llevan gracias. Su casco y agua. Casco y agua. Importante. Paulina, nuestra etnomicóloga de cabecera, también te gusta andar en bicicleta. Así es, justo venimos de hacer una rodada el día sábado, entonces espero poder participar en la rodada universitaria, que es un gran evento, como mencionan, para incentivar a toda la gente claro. a que se una a este medio de transporte. Y hablando también de tradición e innovación, que es lo que se postula desde la rectoría de la Universidad Veracruzana, los hongos sí tienen una función tradicional, pero también actual e innovadora, porque también degradan plásticos y esa importancia ahora es bastante relevante en términos de que nosotros producimos lamentablemente una cantidad descomunal de basura. Pero bueno, en el lado de la tradición, que es importante reconocer, nos estabas comentando sobre Nanacatlán. Nanacatlán, el lugar de los hongos. A ver, cuéntanos. Sí, es entonces el pasado 10 de septiembre se realizó el segundo festival por la cultura de los hongos silvestres y pues fue un festival, un evento bastante bonito porque... durante todo el día, bueno, durante días antes se involucró a la comunidad, se les enseñó técnicas para que ellos produzcan su propia semilla o micelio de hongos. Es importante mencionar de hongos que son nativos, de ahí para que ellos mismos los puedan cultivar. Esto sería un aporte a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Uh-huh. Esto se realizó días previos al festival y durante el día del festival pues hubo muchas actividades, como concurso de cuentos, concurso de narrativa, de dibujo, de fotografía, concurso gastronómico, hasta concurso de baile, donde en todo se involucró a los hongos y a todas las personas, desde los más pequeños a los más ancianos. ¿Hay algún baile tradicional que tenga que ver con alguna cosmovisión de los hongos? Ah, eso estaría interesante. Estaría interesante descubrirlo. Estaría interesante, habría que leer al respecto. Claro. Pero lo que sí hay es canciones, sí, se han como documentado de canciones y poemas, donde desde siempre se ha incluido a los hongos. Qué bien. Oye, y también mencionabas que en este festival hubo talleres, hubo cursos, hubo pláticas y charlas, y hoy en A lo Práctico tenemos de viva voz de nuestra etnomicóloga. Paulina Mejía, una acción, unas instrucciones para poder consumir hongos en cualquier temporada. Vámonos a la sección A lo Práctico. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana y usted se puede contactar por nosotros desde redes sociales en Facebook Siembra UV y en arroba, que es el Twitter, arroba Siembra UV. Vamos a la sección A lo Práctico. A lo Práctico. Muy bien, entonces, ¿cómo deshidratar hongos? Ahorita, por ejemplo, que tenemos estas temporadas de tanto sol, pues es muy, podemos aprovechar el sol, vamos a poner nuestros hongos, los vamos a cortar en rebanadas delgadas, y los vamos a poner en una lámina, una puede ser una lámina de aluminio o de algún metal, y los exhibimos al sol. Esto es una forma muy fácil de deshidratarlos hasta que queden como tostados, crujientes. Otra forma, cuando no tengamos como acceso a un buen sol, puede ser en el horno. Los vamos a poner en el horno a una temperatura muy baja para que no se vayan a cocinar, y dejamos la puerta del horno entreabierta. Ahora hay otros más sofisticados, como deshidratadores que se están utilizando, deshidratadores solares, pero la cuestión de la lámina pues reemplaza muy fácil un deshidratador solar. Y esta es una buena forma para deshidratar los hongos, y luego los vamos a tratar de guardar en bolsas Ziploc, que ojalá no tengan aire, les tratamos de sacar todo el aire, o puede ser bien en frascos de vidrio para que se conserven durante buena parte de tiempo. ¡Ay, qué interesante! Yo nada más había deshidratado tomate y manzana, que ¿cómo? También es bastante común. Desde las redes sociales nos preguntan si se conoce sobre el proceso de transformación del grano de maíz o la mazorca en huitlacoche. Sí, pues últimamente, bueno, en el país el huitlacoche es un hongo muy importante. Cabe mencionar que estudios dicen que el huitlacoche se usaba desde tiempos prehispánicos, primero incluso como medicina, y luego se empezó a utilizar como alimento. Se utiliza para el tratamiento de cerca de 50 enfermedades diferentes, y últimamente pues ya como que se han hecho innovaciones para incidir en la mazorca o en el elote para cultivar el grano de huitlacoche. Entonces sí es algo que se conoce, y últimamente ya se está innovando. Algunos campesinos, algunas comunidades ya están cultivando su propio huitlacoche a partir de las mazorcas. ¡Ay, qué rico! Saludamos con muchísimo cariño a Bruno Rubio, que nos escucha desde Radio Más. Saludos a la conductora, felicidades a las invitadas, y que vivan los hongos y las bicis. ¡Que vivan! Saludos hasta allá. Bueno, pues sin duda alguna la relevancia biocultural que tienen los hongos es un tema que en México y en Centroamérica, en la zona mesoamericana, es importante de decir. Hay algunos mitos y realidades en torno al consumo de este alimento. Por ejemplo, me va a caer mal, me voy a intoxicar, ni siquiera sustituyen a la carne, o si lo sustituyen. ¿Qué nos puedes comentar sobre mitos y realidades sobre el consumo alimenticio de hongos? Bueno, algún mito es importante sobre los hongos tóxicos, porque es cierto que hay algunos hongos que son tóxicos y hay algunos que se pueden confundir con los hongos comestibles. Entonces, en realidad, pues sí hay que conocerlos bien, o se los voy a comprar a mi honguero o de confianza, sí, a esta persona que sé que tradicionalmente ha vendido los hongos, porque sí pueden causar algunas intoxicaciones. Un mito, por ejemplo, es que para identificar un hongo tóxico, al cocinarlo, lo cocino con un ajo, y si el ajo se pone negro, entonces el hongo va a ser tóxico. Esto es un mito, porque no siempre funciona con especies tóxicas. Híjole. Entonces este es uno de los mitos que hay que tener cuidado y realmente precaución. Y bueno, también nos estabas hablando sobre las características nutricionales de los hongos. ¿Mito o realidad que puede sustituir a la carne? Pues es puede ser una realidad, pero es importante, como siempre recomiendan los nutricionistas, sabemos que tienen un buen aporte de proteínas, vitaminas, minerales, como mencionamos, pero lo importante para que no vaya a haber un desbalance en la dieta siempre es hacer una combinación adecuada de nutrimentos. Entonces siempre vamos a tener un elemento que nos aporte proteína, como en el caso de los hongos, pero siempre vamos a necesitar tener una combinación con cereales y con leguminosas. Y esto es como para cualquier tipo de dieta. Y ahí podríamos hablar de que sí se podría hacer un reemplazo y un sustituto de la carne, pero siempre hay que tener una dieta variada donde incluyamos cereales, leguminosas y alimentos con proteínas también. Oye, Paulina, tú además de ser investigadora de hongos, que has trabajado en la Amazonía ecuatoriana, has trabajado con comunidades nahuas, tepeguas, ahora en comunidades de Papantla, también eres nutrióloga. Ahora que te escuchamos, el abanico que tienes tan grande de conocimientos, pero algo muy importante, actualmente le hemos dado mayor relevancia al conocimiento y no a la sabiduría. Y yo creo que estás haciendo una gran labor de articular y relacionar estos saberes y que se necesitan para tener una conciencia holística e integradora frente a los cambios climáticos, frente a los cambios globales en los que estamos. Actualmente, o más bien recientemente, hiciste un descubrimiento. Por favor, coméntales a todos nuestros radioescuchas sobre esto. Muy bien, pues así ya muy brevemente, pues esto fue como un registro que hicimos al hacer una comparación de resultados que yo había obtenido en mi investigación en Ecuador. Como mencionas, una comunidad shuar en la Amazonía ecuatoriana y el estudio que realizo actualmente acá en México en la comunidad totonaca. Entonces, al comparar los resultados, vi que habían coincidencias, sobre todo en los hongos medicinales, porque era, bueno, lo que yo me estaba enfocando en este momento, en los hongos medicinales. Resulta que hay una especie que ambos grupos comparten, y estamos hablando del Pycnopurus sanguineus, es un hongo Pycnopurus sanguineus, también conocido como oreja de palo, de estos que crecen así como orejitas muy duras, como entre un color rojizo y anaranjado, y pues se ha reportado mucho en la medicina tradicional mexicana este hongo. Y pues entonces esto resultó muy interesante porque estamos hablando de un mismo uso que se le da a una especie, en este caso pues a este hongo, por dos grupos que son de origen cultural muy diferente y que están separados geográficamente. Entonces esto muestra como la importancia de esta especie de hongo, repito, el Pycnopurus sanguíneo, en diferentes sistemas tradicionales de medicina americanos. Así muy, muy, muy rápidamente. Este hongo es tratado en ambas comunidades para tratar afecciones cutáneas, ¿sí? Entonces, eso es como que se frota la superficie porosa del hongo, que es así como una almohadita, y se frota sobre la parte afectada. En Ecuador lo utilizaban sobre todo para lo que son las llagas de los labios, o como los fueguitos. Y acá en México los totonacas lo han utilizado para granitos, acné y también para eliminar las manchas blancas. ¿Dónde podemos encontrar o consultar esta investigación y descubrimiento? Pues esto salió en un reportaje justo en el periódico de la universidad, en El Universo, y está algo así como Citro investiga hongo medicinal usado en Ecuador y México. Creo que así se puede buscar. Perfecto. David Lynch y Andrea León nos mencionan que hay hongos que son importantes, sobre todo los micorrícicos, en la agricultura. Esto quiere decir que aunque no estemos comiéndolos directamente, son imprescindibles para muchas comidas. Ahora, para todos nuestros radioescuchas, y bueno, también para mí que tengo más que curiosidad, menciónanos algunos hongos que podamos consumir, además del hongo champiñón, y del hongo Zeta, que ya por favor son los únicos que conocemos, ahí se ve en el Vox Populi, que nos menciones otros hongos que podamos consumir. Bueno, pues esto dependerá como de la ciudad que nos encontremos, pero por ejemplo, pues acá en Jalapa, en la temporada de hongos, si vamos a los tianguis, a los mercados, podemos encontrar los alaches. Ahorita en enero ya va a empezar el hongo de bolita. Fíjate que en agosto que cuando voy a comprar al mercado, vienen personas de Las Vigas. Exactamente, Las Vigas, diversos. La Joya. Esto es porque es una zona muy fría, son como de bosques de encino, ¿sí? Que ahí crecen mucho este tipo de hongos. Pero ahorita que ya han pasado las lluvias, podemos encontrar otros, como las auricularias, que en los mercados las venden como orejas de abuelita, orejas de viejo. O las orejitas. O simplemente orejitas. ¿Esas crecen en los encinos y en algunas otras cortezas? Sí, crecen son como muy generalistas, crecen en cualquier como tipo de palo que haya sido, pues, que esté caído. Esos yo me los he comido asados con tantita sal y pimienta y un poquito de limón, saben deliciosos. Sí. Es como si fuera gelatina o grenetina, como esa consistencia, pero son muy ricos. Fíjate que ese hongo lo utilizan mucho, por ejemplo, en las comunidades tropicales, como en el caso de los totonacas, como si fuera el chicharrón. Entonces preparan los frijoles y al final, los frijoles, cocinan los frijoles y como ya en la última cocción le ponen el hongo y es como un reemplazo del chicharrón. Y realmente tiene un sabor como muy semejante. Sí, es cierto. Al de la carne, sea asado, tostado, cocinado. Y lo bueno es que sin colesterol, ¿verdad? Sin colesterol y un buen aporte de proteínas y demás. Así es. Te manda saludos Patricia Lisset García Rosales, Radio Escucha de la Ensalada. Menciona si puedes dar tus datos de contacto para futuras preguntas sobre el tema de los hongos comestibles. Pues sí, cualquier inquietud pueden escribirme al correo paumeco, que son las iniciales de mi nombre, Paulina Mejía Correa, entonces paumeco@yahoo.es. Creo que esa sería la forma más fácil, o en Facebook, que Adisel Mejía, que es mi otro nombre. Tu nombre espiritual. Espiritual. Perfecto, pues también vamos a colgar en las redes sociales de la Universidad Veracruzana y de Siembra UV los datos de la etnomicóloga que estuvo el día de hoy con nosotros en la ensalada, Paulina Mejía Correa, queridísima amiga de la ensalada. Queremos que vuelvas, por favor, a platicarnos tus experiencias y scoutings en el mundo de los hongos. Esto fue la ensalada, un tema importante de visibilizar. Ojalá que la Organización Mundial de la Salud pueda agregar al plato del bien comer estos hongos. Un pensamiento muy breve con el que te quieras despedir. Pues invitarlos a todos a consumir hongos y sobre todo hay que explorar a consumir los hongos silvestres para que no tengamos inconvenientes, busquémoslos con los hongueros, en los tianguis, estas personas que tradicionalmente los venden. En el país se han registrado más de 370 especies de hongos silvestres comestibles, hay mucho por explorar. Muchísimo por explorar, esto fue La Ensalada, nos vemos el próximo lunes en punto de las 9:30 de la mañana. Soy Citlali Aguilera, que tengan un excelente inicio de semana. Saludamos con mucho gusto a Antulio, a Aldo, a Chuchina, a Soledad, a David, a Andrea, a Elidet y a Lisset, que forman parte del grupo de La Ensalada, un aderezo para el conocimiento, saberes y sabores desde la Universidad Veracruzana. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Voces, Andrea León y Citlali Aguilera. Guión, Saraí Soriano, Stephanie Luna, Fabiola Flores y Rodrigo Romo. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Siembra UV.